cuando hablamos de sanar, cuando hablamos de liberar del mal, liberar de la enfermedad, liberar de lo que nos acongoja, de lo que nos duele, de que nos lastima, también lo podemos hacer no solamente en nuestro cuerpo, nuestro hogar, nuestro trabajo, las situaciones que te están enfermando, que te preocupan. Uno no puede estar sin tener ningún inconveniente, o sea, mejor dicho, uno debería poder estar sin tener ningún problema, no necesitas el ángel de la sanación porque tu vida está en orden. Pero la verdad que a pesar de que uno trabaja diariamente con los ángeles, siempre hay algo que sanar. Hay que sanar el enojo, hay que sanar el dolor, hay que sanar, y no me refiero al dolor físico, me refiero al dolor emocional, al dolor espiritual. Me refiero a cuando vos te sentís traicionado, cuando vos te sentís basureado, maltratado, o cuando sentís que no te valoran, o que todo tu amor y todo tu esfuerzo fue tirado a la basura, que te ponen por ahí en el mismo lugar que alguien que es intrascendente en la vida de esa persona, y vos decís, pero, a ver, ¿cuánto puse, cuánto amor di? Bueno, el ángel de la sanación, que pertenece a las huestes del arcángel Rafael, viene a sanarte de estar enganchado en ese conflicto en el cual no entendés el porqué. Cuando vos haces la sumatoria y decís, a ver, yo en este trabajo fui todos los días, no falté ni enfermo, me presenté, dupliqué mis esfuerzos cuando se necesitó, hice todo lo que tenía que hacer y estoy estancado, no me valoran, no me puedo concentrar en otra cosa porque me esfuerzo pensando, ¿por qué me pasa esto? Bueno, pedir al ángel de la sanación que sane tu relación con ese trabajo, que sane la respuesta de ese trabajo hacia vos y que sane cómo vos tomás esta situación. Es muy doloroso, porque uno decís, pero tantos días, tantos meses, tantos años, tanto esfuerzo. Lo mismo pasa con un familiar o con una relación amistosa, que vos decís, tantos momentos, tantas elecciones, elegir estar al lado de para colaborar, para ayudar, para abrir sus puertas, para abrir sus caminos, y resulta que ante un ataque de locura, el otro no entiende, o no quiere, o no valora, o no puede. Bueno, ¿sabes qué? Si vos te quedás pensando con dolor y con tristeza, porque hay un duelo que hacer, obviamente que lo hay, en todas las situaciones, irse de un trabajo también es hacer un duelo. Cambiar de profesión a veces es un duelo. O de no solamente de empresa, a veces de carrera, a veces los chicos están estudiando, esforzándose muchísimo en una carrera y por alguna razón, a veces ajena a ellos, tienen que suspender o dejar o cambiar o virar la vela. Y el duelo hay que hacer un duelo en cada situación de la vida. Pero ¿sabes qué te ayuda a transitar el duelo? La sanación. ¿Qué te ayuda a poner, lo mismo cuando falleció alguien muy querido para vos, qué te ayuda a avanzar? Los buenos momentos, los momentos que vos le diste, todo el amor que le diste, toda esa cosa que hubo generada entre ustedes. Y hoy en estos tiempos en los que vivimos, por ahí, antes también pasaba, por ahí vos tenías a tu mejor amiga que vivía en Córdoba, por ejemplo, y claro, mandar una carta tardaba semanas. Entonces llegaba una carta que venía la otra y por ahí no pasaba nada. Ahora con un mensaje de WhatsApp, con un mensaje de texto, con un escrito se resuelve, ¿no? Porque ahora con las redes sociales es como que estás ahí, te ves con la que vive en Estados Unidos, en Finlandia y sigue la conexión. Pero por ahí no estás presente físicamente. Bueno, el arcángel Rafael, el ángel de la sanación, lo que te ayuda es a que superes y a que bendigas lo que puedas dar, cómo lo puedas dar y en el momento que lo puedas dar. Pero también implica bendecir lo que uno recibe y no pedirle peras al olmo. No esperes que en el trabajo te reconozcan, que esa persona sea agradecida o por lo menos par, en el ida y vuelta sentimental, o que esa expareja o esa familia de alguna manera te dé lo que vos necesitás. Yo creo que la búsqueda de lo que uno necesita nos enferma y nos entristece. Cuando uno empieza a caminar y a transitar la búsqueda de hacia dónde quiero ir, no de lo que necesito. Porque cuando yo empiezo a mirar lo que necesito, estoy mirando lo que no tengo. Yo recién escuché un poquito del programa, de la parte del programa de la doctora Garber, ¿no? Y elijo, ¿no? Elijo estar contento o elijo estar triste. Elijo preocuparme o elijo solucionar. Y la sanación es eso. Yo me siento sano, me siento fuerte, me siento luminoso. Cuando puedo dar los pasos hacia adelante, darme cuenta que yo dependo de mí mismo y que mi entorno puede depender de mí, no siempre, pero que yo tengo que estar bien por mí mismo. Y no es egoísmo, es realismo. Y cuando yo logro estar bien y tomar las decisiones correctas, me estoy sanando. Estoy logrando salir adelante. A veces te pasa que tenés una gripe y hay gente que le lleva 10 días, 20 días recuperarse, y hay gente que se recupera en 2 o en 3 y puede salir de la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa persona es mejor que vos? No. Tiene distinta forma, distintas defensas, distinta forma de tomarse el mismo proceso. Y a veces eso se llama resiliencia también, ¿no? El poder recomponerme de los conflictos y de las situaciones. Todos los días existen conflictos nuevos. Todos los días existen problemas nuevos. El desafío no es quedarme y decir, basta, acabo de subir 10 pisos por escalera. ¿Me faltan 2 más? ¿O le agregaron 2 pisos más a mi conflicto? Con protestar, ¿lo haces? O sea, con protestar, ¿evitas tener que seguir luchando cada día? No. Cambia el protesto, cambia el enojo, cambia la tristeza por oración. Pedir perdón, perdonarte las cosas que no pudiste hacer y salir adelante. Si ese camino lo transitas diariamente y dejas de protestar por lo que te toca hacer o por lo que no pudiste hacer o por lo que no recibiste o por lo que te dolió o por lo que te lastimó, uno tiene que aprender de las cosas, pero no tiene que quedarse hundido en las enfermedades, ni en los problemas, ni en las tristezas. Yo conozco a alguien que estuvo a punto de tener una pulmonía, una neumonía. Y también conozco a alguien que la tuvo y estuvo internada y logró salir adelante. Bueno, esa persona no habla de su neumonía. La otra, la que estuvo a punto, lo pone como un ejemplo. Entonces, ojo cómo vos decidís vivir tu vida. Si vos elegís llorar todo el tiempo por lo que te pudo haber pasado o por lo que te pasó o por si tuviste ese miedo de vivirlo, y bueno, sana tus miedos, sana tus enfermedades imaginarias, sana esa cosa de estar pendiente todo el tiempo de si me siento que me duele, que no me duele, hacia dónde quiero ir, hacia dónde voy. Saná. Y empezá a vivir de un paso a la vez. Y no te vayas al otro extremo de ser la persona todopoderosa que entonces si te sentís mal no pares. Porque ahí también te enfermas. El equilibrio en la vida. La sanación tiene que ser eso. Sentirme equilibrado. Sentir que hoy puedo con el día de hoy. Es más, no puedo con el día de hoy. Porque yo no sé a esta hora de la mañana, a las 11:44 del jueves 26 de abril, yo no sé qué me va a pasar dentro de una hora. Sí sé lo que ya me pasó y sé que ya fui pasando y lo fui logrando y fui haciendo. Yo me reí ayer porque cuando como cumplir los 60 es toda una movilización, ¿no? Entonces hablaba con Daniel, que nosotros de 46 años que estamos juntos, 47 años vamos a cumplir juntos. Yo decía, ¿cómo nos imaginábamos a los 60? Y la verdad que nos reíamos, pues decíamos, no nos imaginábamos. Y la verdad que no, uno va viviendo el aquí y ahora. Lo mismo te pasa cuando tenés un bebé chiquito, vos crees que siempre va a ser así, que siempre vas a tener que correr atrás de él, que siempre va a tener los pañales, que siempre va a dormir en tu cama, que siempre... Y un día te das cuenta que ya eso no pasa, que ya dejó los pañales, que ya está en el jardín, y así sucesivamente. La vida no se puede vivir hoy. Si vos me decís, ¿vos te imaginás cómo iba a ser Guido cuando nació? Sí, uno lo sueña, uno lo tiene la expectativa de que puede ser así. Pero la verdad que la vida te va mostrando día a día cuáles son sus propias formas de ser vivida. Y la sanación es eso, la sanación es no quedarte enroscado en el tiempo que no pudiste, en lo que no hiciste, en lo que te equivocaste, en cómo lo encaraste, ¿sabes? La sanación es decir, hasta acá pude, voy a poder mejor soltando el lastre, voy a poder más pidiendo perdón, reconociendo mis errores, pero no quedándome enganchado en por qué me equivoqué, en qué mal que estuve, o yo no me imaginaba con un sobrepeso tan grande a los 60. La verdad que no, pero si estoy, ¿qué hago? ¿Me muero, dejo de vivir mi nueva etapa de los 60? Porque cuando me quiera acordar ya llegaron los 70. Y esto es la vida, vivir el día a día. Si vos lográs sanar tu ansiedad, que ese es uno de los síndromes de estos tiempos, la ansiedad. Cada minuto de tu vida vale. Les estaba diciendo y les digo con todo mi corazón, la enfermedad de estos tiempos es la ansiedad. ¿Y sabés qué es estar ansioso? Querer llegar a un lugar antes de tiempo. Querer estar hoy, que acabo de inaugurar mis 60, pensando en los 70. ¿Sabes todo el trabajo que tengo que hacer cada día? Bueno, cuando empezás tu día a la mañana, no te cargues de todo lo que tenés que hacer en el día. Ponete metas cortas. Saná la ansiedad. Saná el querer tener todo resuelto. Y una de las frases más que se más escuchan, cuanto antes mejor. No, aquí y ahora. Sanación. Hoy vino el ángel de la sanación para que sanes tus miedos, tu ansiedad, tu preocupación. Porque es eso, es preocupación. Y ¿sabés qué te pasa con la preocupación? Te enferma y no te deja ocuparte. Empezá a mirar cada paso que das en tu vida con alegría, con expectativa, con esperanza. Yo en chiste, chiste medio negro porque decía que superé con mis 60, ni mi mamá cumplió 60, murió a los 37, ni mi amada suegra, que fue mi segunda madre, que murió a los 47, ni mi papá a los 54. Entonces yo le decía, pucha, uff, qué responsabilidad, los superé en tiempo. Bueno, día a día, ¿saben? Día a día, sanen los miedos, sanen las oscuridades. ¿Cómo lo haces o cómo crees que es tan difícil? Eso, creer que es difícil es lo que te enferma. Si vas un pasito a la vez, vas a sanar. Pedile al ángel de la sanación que sane si se rompe algo en tu vida, si estás preocupado, que sane tu preocupación, que sane tus miedos. Anda hablándole, invócalo todo el tiempo. No hacen falta oraciones kilométricas. Hacen falta conexiones instantáneas y perdurables. Entonces, ángel de la sanación, ven a mí. Ángel de la sanación, sana mi trabajo, sana mi preocupación. Saná mis miedos, date cuenta de lo que te está pasando. Claro, para darme cuenta, tengo que vivir en el momento presente. El momento presente es el verdadero milagro. Esta materialización de este espacio es el verdadero milagro. Donde estás parado ahora es el verdadero milagro. Nosotros el sábado 5 de mayo nos vamos a encontrar en un taller hermoso para mí porque lo estoy gestando como con mucha ilusión y con mucha expectativa porque es la manifestación divina de la fe. ¿Cómo? Con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis sensaciones. Cuando yo limpio, cuando yo sano, cuando yo transmuto y materializo lo mejor por delante. Ese trabajo lo vamos a hacer el sábado 5. Si vos querés, a los que les gusta la alquimia, es una especie de alquimia. ¿Cómo convierto mis angustias en fortaleza? ¿Cómo convierto mis miedos en fe, en esperanza, en abrir puertas? Me convierto en una persona que abre puertas, que abre caminos, que despeja situaciones oscuras, que puede lograr cada día vivir mejor. De eso vamos a hablar y trabajar mucho el sábado 5 de mayo, el otro sábado, no este próximo, sino el otro sábado tenemos ese encuentro con Los Ángeles.

Estás para los logros, tienes el coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y hoy vino el ángel de la sanación que lo que te quiere recomendar y lo que te quiere decir es: acá estoy, pedime si no podés dar el siguiente paso, porque a veces estamos tan paralizados que no podemos pensar en el siguiente paso. Pedí su ayuda, que sane el camino, que lo limpie, que lo libere, que te abra, que no solamente te abra las puertas y lo que esté trabado en tu vida, sino que sane tu forma de encarar. A veces la gente tiene miedo y se pone reactiva, se pone agresiva ante el miedo, se pone angustiosa. Otros tienen miedo y se quedan mudos, se meten para adentro, no saben para dónde correr. Otros tienen miedo y quedan en la nebulosa, paralizados, sin, bueno, sea cual sea tu forma de reaccionar ante los miedos, ante la vida, pedí sanación. Que la reacción ante las situaciones que te toquen vivir sea equilibrada, sea sana, sea clara, y que puedas rendir a tu alrededor esa alegría, pasar esa alegría a los demás, porque estás sano. Cuando uno está sano, cuando uno se siente bien, se alimenta, se ríe, encuentra la salida, busca y encuentra, golpea y abre. Y esa sanación va de la mano de la fe. Y tu actitud tiene que estar de la mano de la fe. Hoy te acompaña, hoy y siempre. Espero que así sea, el ángel de la sanación. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana, aquí en AM 830, como cada martes y jueves, desde ya, hace 16 cumplidos, camino a los 17. Un abrazo enorme para todos y que Dios los bendiga y el ángel de la sanación los sane. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. El poder solo está si es salud.